DJ Way, audio, Nacional Rock. De regreso estamos acá en audio, el programa de Electrónica Nacional, empezando la segunda hora cuando viene el momento que más nos gusta. Tenemos el momento del invitado, en este caso ya lo promocionamos en todos lados, nos vino a visitar el señor Abel Meyer, DJ profesional. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Uno de los que se puede llamar exactamente DJ profesional, y exitoso, porque estrella total. Dentro de lo suyo, sí. Y profesional, porque le dedicamos la vida a esto y es una profesión. ¿Hace cuánto pones música, Abel? Mira, casualmente en un mes voy a cumplir 30 años. Mira. 30 años con la música. Con la música. Con las bandejas. Con las bandejas. Profesional, digamos, del primer día que me pagaron. No fue el único, por suerte, pero a partir de la primera vez que me contrataron y recibí el primer pago. ¿Cómo empezaste? ¿Viste que puede haber un amor para toda la vida? ¿Viste que dicen que no duran los casamientos? No, mira, él con las bandejas está casado hace 30 años y feliz todavía. ¿Cuántos años tenés? Vos tenés como 76, pero parecés mucho menos. Yo tenía esa teoría. Hay un pacto con la música ahí que me mantiene con la música. ¿Cómo hiciste? A ver, tira data. No, yo creo que cuando vivís haciendo lo que te gusta y te cuidás, ¿no? En tu actividad, más los que trabajamos de noche y lo que son estamos... de los DJs sanos, esos que no prueban alcohol. ¿No te tomás una cerveza? No, alcohol sí, pero siempre en la medida justa. Mucho pero, menos de lo que toma la concurrencia, ¿no? Siempre lo que toman tus amigos. Exactamente. A tu cuenta. Tal cual. Yo traigo las botellas y el resto la disfruta y es que yo tomo un poquito. Es que en realidad uno es como, cuando estás ahí arriba, sos el conductor asignado de la fiesta. Sí, no te la puedo. O sea, no podés ponerte la No. Y sin embargo, hay muchos que no pasarían en control de nada, ¿no? A mí me gusta igual el trago, porque estoy en una fiesta y necesito estar como. Sí. Necesito gritar un poco. Estar en clima, tal cual. Pero bueno, tratando de. Como uno piensa la carrera a lo largo de los años y que va a seguir y va a seguir. ¿Qué ponías hace 30 años? ¿Cuál es tu trago? Pará, una pregunta importante. ¿Cuál es tu trago? El programa es la música. Pero es que eso trae lo otro. Sí, trago, marca. No se puede decir, pero bueno, vodka con naranja. Ese es tu trago, ese es el habitual. Champagne con energizante también es otro trago. Así que chicos, saben si quieren sonar como Abel Meyer. Le lleven una botella a Abel Meyer cuando lo vean ahí. En el oeste, su zona de influencia. Está muy bien. No, bueno, ¿qué le ibas a preguntar, güey? Perdón. Hace 30 años cuando empezaste, ¿cómo empezaste? ¿Qué ponías? Bueno, yo empecé en una época de cambio que la fue. La Z95. Claro, sí. Fue un poco el comienzo del New Beat, del synth pop. ¿No? Año 1988 y venía de escuchar rock, pop, ¿no? Tanto nacional como internacional. Estaba dividido igual las aguas en esa época. Sí, porque bueno, ibas a todas las discotecas y sonaba lo mismo. Había algunas discotecas donde sonaba sin pop y qué sé yo. Y después en nosotros había como el disco tradicional que todavía, San Francisco Trango y qué sé yo. Claro. Había gente que todavía tocaba el disco que venía más de los 70, ¿no? Sí. Bueno, estaba, digamos, un poco. A mí me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, YouTube, Billy Idol, Simple Minds. Esas eran las bandas que sonaban en ese momento. Más llegando al 88, eso se transformó en In Excess, en Midnight Oil, pero ahí empezó a venir desde Bélgica y Alemania un sonido raro, muy electrónico para aquella época, y bueno, como yo era joven, y normalmente los jóvenes siempre transgreden, dicen, bueno, listo con esto, ahora vamos con esto nuevo. Eurodisco, algo de eso, algunas cosas. Camouflage, bueno, Erasure, Depeche Mode, una de mis bandas preferidas, y bueno, arranqué con eso, poniendo sonido que era extraño, porque hasta ese momento, cuando vos comprabas vinilos, no, obviamente en esa época se manejaba todo con vinilos, tenías que comprar algo de alguien conocido, no te vas a comprar un vinilo de un tipo que sacó el primero, porque vos no vas a ser el que lo pruebe. El suicida, claro. No tenías entonces, dónde chequear el tema tampoco. Exactamente, sí, claro. Y chequeábamos mucho rankings de Billboard, Music and Media, que era donde se veían las ventas de los dance charts de todo el mundo. Comprabas a ciegas un poco, digamos. Un poco a ciegas. Ibas a la disquería, probabas el disco, pero una vez que estaba ahí lo habías encargado, te lo tenías que comprar. Ya está, tal cual. Y bueno, acá pasó algo completamente distinto, que es empezar a comprar discos de gente completamente desconocida, ¿no? Que era toda la música venía de Bélgica. Bueno, Sven Bat, que es hoy uno de los DJs más reconocidos del techno mundial, fue uno de los precursores con de esa casa movida. Latina. Con la casa latina de Off. Qué fiesta grande, chicos. ¿Qué pasa? 16 Beats también, que era otra de las bandas. Y bueno, empezamos con esa música, muy, muy divertido, ¿no? Information Society, también, bueno, lo que es Tuya Vu. ¿Y ya tocabas? ahí ya tocaba. Sí, comprabas sí. esa música para pasarla, para ponerlo, digamos, sí. en la Galería Jardín, o en Schopenhauer, en donde, sí, en el Ojerito. Sí, sí, en disquerías. Pero este había como un palo igual de disquerías, ¿no? Había, había. ¿Vos sos de Ramos, de por ahí? Yo soy, claro, soy de Aedo. Ok. Y bueno, yo, mis comienzos reales fueron en Pinar de Rocha. De hecho, mirá, nos hemos visto hace 30 años y no lo sabemos. Vos estabas de DJ. Bueno, lo sabes, yo sí lo ¿vos sé. Vos estabas de DJ cuando nosotros fuimos a tocar con Soda. Yo estaba en la radio, en la FM de Pinar. Y digamos, el DJ, yo era muy chico para ser DJ en ese momento, pero en la radio estaba medio como ahí, digamos, el pollo. El chico ahí escondido menor que estaba trabajando, ¿no? De las veces que fuimos a tocar cuando tocamos en la pileta. Claro. Bueno, las últimas, digamos, porque las primeras tocábamos adentro, a mí me tocábamos 5 o 6 veces. Sí, sí, sí. Bueno, yo estuve en todas. ¿En todas? Sí, sí, sí, estuve en todas. Fanático de Soda Stereo desde el primer disco. De hecho, bueno. Cuando fue el día de la pileta, yo iba a trabajar a la radio. Y ahí tengo una anécdota muy interesante que fue, o sea, imagínate para un pibe fanático de Soda, ¿no? De 15 años. Voy caminando por Segunda Rivadavia y escucho música, escucho Prófugos, ¿no? No, Persiana sí, Americana. Sí. Escucho Persiana Americana. Y digo, qué raro que sacaron los parlantes de la disco afuera. Yo pensaba que era un disco el que estaba puesto, ¿no? Y cuando entro para ir a la radio para hacer mi turno de musicalización, estaban ellos tocando en la pileta haciendo el ensayo, ¿no? Esto fue tipo 5 de la tarde. Y sí, al aire libre, con buen sistema, sonaba sí, parecido a un disco. Una locura. Sí, mucha gente. ¿Cuántas personas sabía en esas fiestas esas noches? Y mira, yo 5.000. Sí, sí, yo le calculo 5.000. otra anécdota que tengo es haber llegado tarde a un recital de Soda. Y la entrada normalmente siempre es por atrás, ¿no? Vos tenés el escenario adelante y la gente entra por atrás. Pero como laburaba ahí, me dijeron, no, te vamos a meter por adelante. Y me metieron por los baños, por un pasillo que hay en los baños, que salen justo debajo del escenario, ahí a primera fila. Y como no podía entrar, porque era la presión de, imagínate, todo el público, 5.000 personas, me empujaban, viste, de atrás, hacía presión, hasta que en un momento salí y aparecí ahí adelante y ahí pude verlo de al lado, ¿no? Pero bueno, era una locura. Todos cuéntale igual acá siempre a curar cosas con el amigo que fue de la. Y Pinar de Rocha entonces fue tu casa, digamos, donde vos empezaste a practicar. En un momento te dieron un lugar en las bandejas. Sí, sí, sí, sí. Vos venías escuchando lo que más o menos se pasaba y agarraste. Sí, sí, yo en realidad iba a bailar ahí, por eso vi prácticamente la edad de oro del rock nacional, vi a todas las bandas, Virus, sí, sí. Los ensayos, por estar en la radio podía ver los ensayos de las bandas a la tarde, algo que, bueno, éramos 10, 15 lo que estábamos, y bueno, después fui ayudante de la cabina de DJ, Jorge Aramendi estaba tocando ahí, en la radio de Pinar, y bueno, cuando surge la oportunidad de tener mi propia cabina, obviamente no es en Pinar, porque uno no puede arrancar tan arriba, arranqué en un pub en Ramos que se llamaba Caramelo, que teníamos 500 personas más o menos. Se puso muy de moda los pubs en esa época. Ajá. La gente ya no iba tanto a la disco, sino iba más. ¿Qué año? Año 88. Ok. Fines del 88. Entonces, bueno, hoy se cumplirían ahora en noviembre los 30 años. Los 30 años de Abel Meyer con los discos, con este oficio. Vamos a escuchar unos temas que nos trajiste y después seguimos hablando un rato más. Dale. ¿Con cuál arrancamos? Y vamos a arrancar, no sé cuál tenemos ahí preparado, pero puede ser Miss This Beat, puede ser Time Circuits o Discover the Group. Son los tres últimos. Elegí vos. Vamos con Discover the Group. Ok, vamos con ese. Zeta Bocio, DJ Way, audio. We'll be right back. Pero bueno. Esto es para la pista, para tirar así una bomba y que explote, sí. Sí, esta es la bomba del momento, que a veces, yo cuando lo hice realmente era para tener alguno de tus tracks y poder estar más o menos ahí con lo que vos ponés, ¿no? Tampoco es la idea, voy a hacer una bomba, imposible, ¿no? Y la gente lo eligió sin saber que era mío y bueno, se empezó a hacer popular y hoy hit, digamos, dentro del mini ámbito en el cual me muevo, ¿no? Me gusta la humildad que tiene. Porque es talento, o sea, las cosas pasan porque asimilaste, viviste, le dedicaste toda tu pasión, todo tu amor, y eso está dentro tuyo. Entonces, me parece buenísimo que te pongas. ¿Cuándo surgió en vos esta inquietud de empezar a producir? Bueno, en realidad siempre fue una faceta pendiente, ¿no? Antes de volver a Pinar, les contaba recién que hace 18 años más o menos que estoy de residente ahí, la idea mía, yo soy ingeniero en sistemas. Entonces, la computadora la tengo desde aquella época que empezaba a tocar. ¿Sabés arreglarla? ¿La sabés armar? Todo. Bueno, programar, qué sé yo. Incluso fui hasta a Microsoft, Estados Unidos, a hacer cursos. O sea, tengo una experiencia muy grande en ese ámbito. Y bueno, con el tema de la música, siempre era aplicado a la música, ¿no? Entonces, siempre tuve pendiente por el tema del trabajo de tocar, de dedicarme a producir. Y hace 5 años más o menos empecé a dedicarme un poco más de lleno a eso. ¿Te metiste en un programa? ¿Qué software? Y mira, en realidad utilizo lo que es The Native Instrument, Machine. Y después Ableton Live, ¿no? Serían los dos más básicos. El tema es que, bueno, durante... Combinado, digamos, tenés las dos... Sí, podés utilizar instrumentos de Machine, lo podés utilizar dentro de Ableton, incorporarlos. Pero bueno, en realidad yo quería avanzar mucho en el proceso creativo de lo que es Native Instrument, porque es como que muy rápido podés hacer cosas que después las podés reproducir en vivo. Entonces se hace bastante más interesante. El tema que, bueno, después de dar bastantes vueltas con el tema de la producción, me encontré con un montón de productores argentinos que estaban sin editar sus tracks, y que de repente el proceso eso de encontrar un sello, que el sello te escuche, lo lance, lo promocione, era muy tedioso, ¿no? Sí, una vez que metiste 2, 3, 4, azaroso aparte, claro, pero de repente no arrancaba, y ya eran muchos, eran por lo menos 10 o 12 que yo conocía de compartir cabina. Entonces ahí decidí armar un sello discográfico, y bueno, ahora estamos cumpliendo también en noviembre 2 años del sello. ¿Cómo se llama el sello? Connection Records. Ok. Connection Record nuclea hoy a 16 artistas nacionales. ¿Quiénes tenés, por ejemplo? Y tenemos Gerald Dichai, Feedback, Mati Rivaday, JP Galia, Ricky Club, Pila, Robert Moreno. O sea, son un montón de artistas. Robert Moreno, qué buen DJ. Sí, muy buen DJ. Un montón de artistas que, digamos, tenían un poco parecido a mí ese lado de producir no tan desarrollado por el tema de tantas horas de tocar, que bueno, a través del sello les facilité el camino, digamos, de lanzar sus producciones. ¿Editan físico? ¿Editan digital? Digital, sí, digital, sí. ¿Digital? ¿Y dónde lo podemos? En Spotify. Sí, está en Spotify, en Beatport, en Amazon. O sea que vos pones la lista de Connection Records y te metes directo a escuchar todos estos artistas. Exactamente. Tenés cerca de 40, 50 sitios están lanzados los tracks, y bueno, tenemos cerca de 50 lanzamientos que hicimos en estos dos años. Ahora está por salir el álbum anual, digamos, viendo un poquito lo que va a ser el verano 2018-2019 con los nuevos tracks. Y lo bueno y lo particular es que yo le cuento a todos los chicos que están conmigo, en mis sets uso muchos de esas producciones, pero no las uso por el hecho que sean del sello, sino porque funcionan, porque ¿no? están buenas. Realmente es un poco lo que decís vos, ¿no? De repente el productor argentino tiene ese acercamiento con el público, y ese feedback que va y que viene, que hace que cuando hace una producción casi la hace medida de la pista. Pensaba la pista, claro. Pensaba para la pista de la gente de acá. Y si parece mentira, eso funciona. Sí, funciona sorprendentemente. De hecho, yo compro muchísimo en Beatport y trabajo con material internacional, trato de poner lo que ponen en Europa, porque sí, no por estar acá tenemos que poner otra cosa. Pero sin embargo rinden más los artistas nacionales. Haces un mix, digamos, ponés de lo de afuera con lo de acá. Exactamente, y rinden más. Y te garpan más para la gente, claro, de acá. Sí. Durante un tiempo estuviste como en el top de las listas de sets de Beatport. Sí. ¿Durante cuánto tiempo estuviste ahí? Y eso fue en el año 2013, estuve un mes en el número uno. ¿Cuántas descargas ¿cuántas tenías para eso, ponerle para aquí? Mira, eso fueron cerca, calculo yo, no descargas porque eran compras. Los sets salían en aquel momento $5, después aumentaron a $10. Eran un poco caros, digamos, como para que lo compre, digamos, todo el mundo. Pero yo calculo, habíamos computado cerca de 8.000 compras, pero también te computaban la cantidad de reproducciones. Vos podías reproducirlo desde el sitio con menor calidad de sonido, pero la gente que no lo compraba lo reproducía de ahí y tenía muchísimas reproducciones. Y lo loco fue que en el momento que estuve número uno, entró en el chart Paul Van Dyk. Paul Van Dyk es el número uno de todos los tiempos, junto con Armin Van Buuren, ¿no? Sí. Y Tiesto. Y bueno, entró él al ranking. Imagínate, ¿no? Semejante monstruo publicitario con 1.000.000 de seguidores en Facebook. Yo estaba en los 14.000. Es imposible competir, ¿no? Porque un post de él vale por 10 millones míos. Yeah. Y bueno, estuve ahí 2 o 3 días, uno y el número dos. Y yo creo que eso también impulsó mucho el éxito del set, porque en realidad trajo un caudal de gente al ranking que venía por él, pero que te pudiera escuchar. Claro, o sea, ¿quién es el número uno? ¿Cómo, qué? ¿Cómo claro, pensás claro. un set para que digamos le guste tanto a la gente? Para vos, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es, digamos? ¿Son si son parecidos o son o tenés te fijás en el grupo, formas, en la melodía, te fijás en las transiciones, te fijás que sea parejito? ¿Qué? Bueno, es un poco de todo. Ahora, bueno, casualmente con esto de los 30 años voy a estar sacando unos sets que voy a subir para en SoundCloud, que es un set del año 88, que fue mi primer set. Un set que va a recorrer desde el año 88 hasta el año 2008, un tema por año, que eso estamos haciendo en Facebook, con un conjunto de DJs, opinando cuál es el track del año, de cada uno de los años. Ya vamos por el año 2008. Y hacer un set intergeneracional. Totalmente, así, totalmente. De 20 años. Sí, y digamos, la idea es que sea uno por año a rajatabla, porque si no, no terminamos más, es un set eterno. Hay años muy buenos, por el 2000 fue un año dorado. Claro, 2000, tal 2001. Tal cual. Y, no paraban de salir. Y bueno, entonces lo que aprendí, ¿no? De revisar, porque revisé revistas de Billboard, revisé la música que yo ponía, los vinilos de amigos, o sea, para tratar de encontrar y que no me quede ninguno perdido, lo que encontré es una similitud en estos 30 años respecto a cómo crear un set, ¿no? Desde cuando arranqué hasta ahora. Un poco la idea es el group fundamental, o sea, una vez que vos mantenés el clima con la gente, lo tenés que llevar, no irte muy arriba, muy abajo, mantenerlo ahí. El sonido tiene que ser tu sonido. O sea, por más que vos no hayas hecho la producción, hay características que tienen algunos tracks que tienen que ver con tu gusto musical o con tu influencia, ¿no? De repente mi influencia es Depeche Mode, mi influencia por ahí es The Cure. Entonces, ¿qué tiene que ver The Cure con la electrónica? Bueno, por ahí sonidos de The Cure que aparecen o climas, ¿no? O sensaciones. Por eso vas armando la música es una sola, igual, eso lo sabemos nosotros. Sí, tal cual. Y después, bueno, la mezcla, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a la mezcla, quizás por haber aprendido de gente que mezclaba muy bien, ¿no? En los años 80. Yo siempre digo que la mezcla es el tercer tema entre dos temas. O sea, claro. Se crea. Es el momento ahí. Que si lo haces bien. La vamos a usar. Sí, sí, una máxima. Sí. Che, y cursos y esas cosas no das ni nada. No estás en conferencias, en las escuelas, en estos lugares donde se preparan. ¿Estás haciendo radio o no? No, la verdad que. Tendrías que hacer radio, a ver. Hacer radio, sí. ¿No? Yo hago radio cuando vengo a la radio y bueno, me invitan. Pero tendrías que hacer radio, sería muy bueno para un montón de pibes que empiezan y demás. Hoy haces tu laburo muy seriamente. El set que armaste hoy tiene un poco de todo eso, tiene de estos artistas también de tu sello. Claro, el set está armado con lo que son las últimas producciones de los artistas del sello, que van evolucionando. Nosotros en el sello tenemos como un límite en cuanto a los géneros, ¿no? Para que no sea algo muy diverso, que es techno, minimal y tech house. Y dentro de ese techno, minimal y tech house, algo que funcione bien en la pista, pero que a la vez sea agradable para escuchar, ¿no? Un poco esa es la temática del sello. Y bueno, un poco los productores empezaron a acomodarse dentro de ese tipo de idea y está saliendo cosas buenísimas, ¿no? Así que esto que nos diste, gracias, que nos trajiste material acá, un disquito. Vamos a escuchar un tema más de los que trajo. Sí, igual. Sí. ¿Esto qué es exactamente? Dice Techno Weapons. Sí, eso, Weapons, o sea, se llama un poco por lo de beat, porque ahí arrancamos con el tema de la charla esta. Bueno, ahí estuve con los Techno Weapons, no 2018, sino 2013. Estuve 30 días en el número uno. Y es este set. Ese Ese no, este es el, es como, digamos, la sucesión. La sucesión. Lo que será, la no, ya no está en Beatport. Es el volumen 4 este, ponele. Exactamente, okay. Exactamente. Y bueno, y fue elegido también por Beatport como uno de los sets del año, junto con artistas como Roger Sánchez, Todd Terry, Paul Van Dyk. Eran 15 sets que eligieron, eligieron ese. E incluso, bueno, recibí felicitaciones de Todd Terry, ¿no? Sí, es como si yo me retiro. Y eso me puso un like y me acuerdo todavía. Sí. ¿Y no te abrió eso posibilidades de ir a intentar, o sea, España, a otros lugares? Y mira, me abrió en Latinoamérica un poco. Me contrataron de algunos países de Latinoamérica. El tema de Europa es algo que lo tengo pendiente. Y yo creo que un poco cuando vos llegas al número uno... ¿Tenés papeles para sí, caer? ¿No? Con lo que te estás contando, ¿viste? Sí, o sea. Sí, pero cuando vos llegas al número uno, yo creo que todo el mundo supone que ya estás, ya te hiciste. Sí, eso ya sí. Te llevaron 40 veces a tocar en Tomorrowland. En realidad nunca te llamaron a nadie. Nunca te llamó nadie. Ya lo llamaron a él. No, sí, es verdad. Eso es lo que pasa, es digamos, el no ver por el hecho de que este ya está. Si llegó, ya es el huevo o la gallina, tenés que empezar por algún lado. Es real que tirás a la pileta. Pero al conocer alguno, que te diste un sello afuera también a veces es importante. Es una gran ayuda porque eso te abre, te abre alguna puerta. Pero bueno, felicitaciones. ¿Vamos a escuchar alguna otra producción? ¿Tenemos tiempo o no? Sí, tenemos tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, perfecto. Vamos a escuchar un tema más de Abel Circuit. ¿Cuál se escuchamos? Está en Circuit. Sí. Abel Meyer, acá en audio, en Nacional Rock. Zeta Bocio y DJ Way. Eso es como diría nuestro amigo. Mucho más que el otro. Nuestro amigo Diego Cid diría tecno salvaje. Miguel Silver era Miguel Silver. Tecno salvaje o tecno pasteurizado. Este es tecno salvaje. Este es tecno salvaje. Este es muy. La verdad que muy bueno. Tiene, ¿sabes qué? Hasta una cadencia media. Media tocado con el folclore. Ajá. Escuchaba en la percusión sonido. La percusión. Uh-huh. Se puede bailar como malambo también. Sí, claro. Estoy bailando malambo. No, pero hay cosas, ocultas, pero hay cosas, cosas odiosas. Me remitía por lo menos. Está muy bueno. Felicitaciones, Abel. Bueno, gracias. Nos trajiste un set para la próxima media hora. Uh-huh. Vamos a ir a la tanda. Nos preparamos para escuchar tu música. Acá en nuestro programa estoy muy contento de que haya venido. Agárrense ustedes porque se viene, ¿no? Uno de los mejores sets de la historia de audio. De su arte, así perfecto, que me encanta. Lo que viene es impresionante. No se vayan después de la tanda, estamos de vuelta. Distintas formas de escuchar audio con Zeta Bocio y DJ Way. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? Al auto rojo de Papo le roban el emblema del Chevy. No importa, ahí está el logo de Luchando por el Metal para llenar lo que falta. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. Las escuchás en Nacional Rock. Y ahora están nominadas a los Grammys Latinos 2018. Mejor canción de rock. Ahora imagino cosas. Él mató a un policía motorizado. Días Futuros, Richard Coleman. Días Futuros, yo siento que me da. Tu Vida, Mi Vida, Fito Páez. Mejor álbum de música alternativa, Puñal, Dante Spinetta. Mejor canción de música alternativa, Mi Vida, Dante Spinetta. Felicitaciones a nuestros artistas y sus canciones. Nacional Rock, música por músicos. La línea es fina, la pasión también. Rock Chabón te invita al show de La Vela Puerca en Buenos Aires. Sábado 3 de noviembre, 21 horas, Club Ciudad, presentando su último disco de